Quiero verte una vez más y rozar tu piel con mi piel y decirte que no soy yo si no estás conmigo, mi amor. Si pudiera verte otra vez, yo pondría el mundo a tus pies. Soy hombre de una mujer, aunque tú me sospeches infiel. Mentiras, mentiras, mentiras, mi amor, lo que dicen de mí. Mentiras, mentiras, lo que dicen de mí no es verdad. Mentiras, mentiras, no me dejes morir por amor. Sospeches infiel. Mentiras, mentiras, mentiras, mi amor, lo que dicen de mí. Mentiras, mentiras, lo que dicen de mí no es verdad. Mentiras, mentiras, no me dejes morir por amor. Mentiras, mi amor, lo que dicen de mí. Mentiras, mentiras, lo que dicen de mí no es verdad. Mentiras, mentiras, no me dejes morir por amor.